Buen día, buen jueves. Hoy la liturgia celebra la dedicación, es decir, la consagración oficial de una basílica romana, la Basílica de los Santos Pedro y Pablo. Y yo quisiera aprovechar este pequeño espacio para hablar de algo muy antipático, la envidia. Usted sabe que la envidia es la sombra de la admiración. Cuando alguien no quiere admirar a una persona, la envidia, pero en el fondo la está admirando. Vamos a hablar un poquito del tema. La envidia suele querer apagar las luces para que en las sombras todos seamos iguales. Qué bueno, pertenece a Campo Amor con su habitual gracejo. Repito la frase, la envidia suele querer apagar las luces para que en la sombra todos seamos iguales. En la noche todos los gatos son pardos, dice un viejo refrán también. Hay personas que, aun bien dotadas de múltiples cualidades, muchas cualidades, llegan a envidiar esporádicamente a otros, sin que estos sentimientos afecten su estado interior ni su conducta. Hay otras personas, en cambio, que son constitutivamente envidiosas. ¿Qué significa constitutivamente envidiosas? Bueno, que están como, diríamos, programadas para envidiar las ventajas, los bienes, los éxitos ajenos. No pueden sino envidiar. Y eso las lleva incluso a desconocer o desvalorar algunas importantes cualidades que ellas mismas tienen. Por envidiar a los demás, se olvidan de mirar tantas cualidades que Dios le ha regalado. Lamentablemente, la personalidad envidiosa no suele quedarse con la carga dentro. Lo habitual es que su envidia adquiera formas de agresión que tienda a perjudicar al envidiado. El chisme, la maledicencia, la calumnia, las diversas formas de agresión, no excluida la física, pueden ser los cauces por los que la envidia se expresa. Y hasta el silencio puede llegar a ser una actitud envidiosa cuando se lo adopta al silencio para no tener que aceptar lo positivo de la persona envidiada. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.